Vamos a comenzar con la canción que sonó esta mañana. Una canción que reproduce un texto de Santa Teresita: lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Escuchamos esta canción. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Versículos 3 y 4. Escuchadme, casa de Jacob, y todos los supervivientes de la casa de Israel, los que habéis sido transportados desde el seno, llevados desde el vientre materno, hasta vuestra vejez, yo seré el mismo. Hasta que se os vuelva el pelo blanco, yo os llevaré. Ya lo tengo hecho. Yo me encargaré. Yo me encargo de ello. Yo os salvaré. Y dice el Señor a Teresa, cuando se queja de la inquietud, del desasosiego, díjome una vez, consolándome mucho, que no me fatigase. Esto con mucho amor, que en esta vida no podíamos estar siempre en un ser, que unas veces tendría fervor, y otras estaría sin él, unas con desasosiegos y otras con quietud y tentaciones, mas que esperase en él y no temiese. Santa Teresa de Jesús y Jesús de Teresa. Vida 40-18. Leemos para comenzar, casi con este texto que voy a leer, bastaría para lo que vamos a hablar en la mañana, pero es también un texto que ubica la mañana, lo que os voy a plantear ahora. Estamos combinando como dos ideas, dos temas, que son el Día de Inocentes en el que estamos, felicidades a todos, día de, igualmente ya me han felicitado varios, Día de Inocentes, un día para ubicar también en lo que significa la figura de José. Hemos puesto también la figura de María hoy en el entorno, en el contexto de Navidad, y nosotros queremos como recuperar la inocencia, la frescura, dice Juan de la Cruz, las frescas mañanas hay que recuperar de alguna forma, aún en la carne dura, en la carne arrugada, hay que recuperar esa frescura de un amor que está por estrenar. Esto es el gran mensaje de los místicos. Combinamos ambas cosas, Día de Inocentes y también la habitación del trabajo. Vamos a rondar en torno a la habitación del trabajo. ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer o no hacer? ¿Qué tendríamos que dejar que suceda? ¿Cómo ubicarnos? Y vamos a hablarlo o a sugerirlo con una metáfora sanjuanista, que es la de ya no guardo ganado, ni ya tengo otro oficio. Y nos vamos a preguntar por el oficio que tenemos. Leemos un texto donde habla, lo conocéis muy bien, es un texto que para algunos que hemos compartido, es un texto que a mí me marcó mucho. Y es el texto de Francisco, Sabiduría de un pobre. Van caminando Francisco y León. Si alguien quiere luego el texto para poder tenerlo y poder leer, es un texto que a mí me curó, entre muchas otras cosas, me fue sanando. Yo tenía una enfermedad que consistía en querer conquistar, en querer atrapar, en querer hacer lo que fuera necesario para, bueno, pues para agradar a Dios y para conquistar la santidad. Era como una fiebre y un desasosiego. Pasé de una competición humana, era un competir continuamente, humanamente estábamos entrenando continuamente. Mis compañeros llegaron a segunda división nacional, una vez que el Plasencia, una vez que subió a segunda, y ahí estaban varios compañeros míos con los que jugué. Yo tengo varias operaciones de rodillas por el fútbol. Y pasé de una competición humana a una competición espiritual. Esta segunda le preocupaba más a mi madre que la primera, porque me veía haciendo cosas muy raras. Decía, eso no se lo veo hacer yo a nadie. Mi madre, que es, pues tiene más cabeza y más cerebro que otros, ¿no? que hemos aparentemente estudiado. Entonces hoy vamos a plantear esto. ¿Qué trabajo nos manda el Señor? Dice Francisco, conversando con el hermano León, en el momento en el que el texto del libro describe la crisis de Francisco. Es un texto muy interesante. Bueno, un pelín bastante novelado, pero refleja el espíritu como el fondo. Es tan interesante entrar en la noche de Francisco. Entonces, el librito, si alguien no lo conoce, Sabiduría de un pobre. Entonces, describe la quiebra de Francisco en la que se siente perdido. Y me acaba de invitar un capuchino a ir al monte Alberna, donde... Entonces Jaime es un peregrino, también un capuchino. Acabo de estar con ellos en una charla. Decía, Miguel, si vienes a Roma, que tenemos que ir en enero, te llevo al monte Alberna, ¿no? Como donde Francisco vive este momento de crisis. Cuando es la plenitud de su vida, Francisco sufre una noche terrible y se va a gritar al monte, a gritar porque está perdido, porque se siente fracasado. Bueno, y quien cura a Francisco es Clara. Clara le manda un recadito, como una colleja espiritual, ¿no? Le dice, es Dios y basta, deja. No es tu fracaso, no es que tú estés haciendo mal las cosas, ¿no? Esto que dice Juan de la Cruz a veces, a los que metidos en la noche que sea o la crisis que sea, resuelven o intentan resolver la crisis a base de culpabilizarse. Y Clara le dice, no va de ahí. Y Juan de la Cruz dice, no va de eso el trabajo que tienes que hacer. Eso añade trabajo y retarda la curación. Es Dios y basta. Déjale y deja que Él actúe. No te toca a ti manotear o tratar de hacerlo a base de puños, dice también Juan de la Cruz. Le pregunta Francisco al hermano León, ¿sabes tú, hermano, qué es la pureza de corazón? Es no tener ninguna falta que reprocharse, contestó León sin dudarlo. Entonces comprendo tu tristeza, dijo Francisco, porque siempre hay algo que reprocharse. Sí, dijo León, y es eso precisamente lo que me hace desesperar de llegar algún día a la pureza de corazón. Y aquí viene el texto de León comentando de Francisco, perdón. Ah, hermano León, créeme, contestó Francisco, no te preocupes tanto de la pureza de tu alma. Vuelve tu mirada hacia Dios. Admírale, alégrate de lo que Él es, Él todo santidad, dale gracias por Él mismo. Es eso mismo, hermanito, tener puro el corazón. Y cuando te hayas vuelto así hacia Dios, no vuelvas más sobre ti mismo. No te preocupes en dónde estás respecto a Dios. La tristeza de no ser perfecto y de encontrarse pecador es un sentimiento todavía humano, demasiado humano. Es preciso elevar tu mirada más alto, mucho más alto. Dios, la inmensidad de Dios y su inalterable esplendor. El corazón puro es el que no cesa de adorar al Señor vivo y verdadero. Toma un interés profundo en la vida misma de Dios y es capaz, en medio de todas sus miserias, de vibrar con la eterna inocencia y la eterna alegría de Dios. Un corazón así está a la vez despojado y colmado. Le basta que Dios sea Dios. En eso mismo encuentra toda su paz, toda su alegría. y Dios mismo es entonces su santidad. Sin embargo, dijo León, Dios reclama nuestro esfuerzo y nuestra fidelidad, observó León. Es verdad, respondió Francisco, pero la santidad no es un cumplimiento de sí mismo, ni una plenitud que se da. Es, en primer lugar, un vacío que se descubre y que se acepta, y que Dios viene a llenar en la medida en que uno se abre a su plenitud. Si alguien quiere la página después, la podemos pasar. Acogemos esta página, esta idea, es una idea que a lo mejor no sabemos muy bien cómo hacer en nosotros, pero sí que cambia la idea de nuestra propia perfección, esta enfermedad que tenemos de intentar cumplir, intentar estar a la altura, intentar agradarle, rendir suficientemente, como un listón que siempre está más alto y que lo que provoca en nosotros es como mucha ansiedad, como mucha dificultad para dejarse hacer y dejar que Dios nos ame, que al final la cuestión es cómo dejarle a Dios que Él venga a nuestra casa y aceptar sin pasarnos la vida poniendo excusas, sin pasarnos la vida recordándole a Dios que somos incapaces, que somos indignos, que somos un desastre. ¿Cómo girar la mirada? Siempre hay momento primero en el que cuando uno siente que Dios se acerca, uno se siente pobre, sucio, mísero, y hay un momento más adelante en el que uno siente que Dios lo que quiere es que te dejes en Él y que aceptes su amistad y que no te pases la vida mirándote a ti. En las ruinas de nuestra historia, de nuestra vida, en lo que sentimos ruinoso, conocéis un vídeo tan bonito hoy como un pequeño homenaje a Lepar, un vídeo que habla de los niños de Siria, ¿no? Lo conocéis, lo vamos a poner como para dejar que los niños sean los que nos digan una palabra de reconstrucción. Hoy que vamos a hablar de trabajo, no vamos a decir muchas cosas de qué significa trabajar para el Señor. Vamos a ver este vídeo, que es una canción que canta una niña ciega en medio de una ciudad destruida. صوت صغير يمكن نحن أولاد صغار بس صرختنا من القلب بدنا نمحي كل الخوف ونكون التغيير بأعلى صوت بدي أقول بالغني كل شي معقول حدا يسمع حدا يشوف طفولتنا بدنا بالصوت الواحد no conocíais este vídeo, algunos. Bueno, impresionante combinación entre destrucción, absoluta destrucción. Sabéis que tenemos un convento de carmelitas descalzas en medio de esa ciudad. Están las carmelitas en Alepo, en medio de un lugar tan destruido. Hay unas carmelitas que rezan, que están allí y no se van, siguen allí. Y tienen en su hospedería refugiados. Han convertido su hospedería en un lugar donde la gente también es acogida. Impresionante combinación de destrucción y la mirada de los niños. Qué impresión, ¿no? Cómo los niños tienen la mirada. Luego al final voy a poneros miradas de niños en África. Un poco hoy, porque hoy esto que nosotros queremos a veces como de conquistar, hacer, qué tengo que hacer, qué tengo que... ¿Por dónde debería yo ahora, en este momento de mi vida? ¿Qué es lo que resolvería mi dificultad, mi noche? ¿O cuál es el paso siguiente en mi itinerario espiritual? Y de repente es como si el Señor dijera, hazte como un niño y yo te guiaré. Y uno no sabe muy bien, porque uno lo que quiere es como claves muy concretas, ¿no? Pero déjame a mí hacer para recuperar en medio de la aparente destrucción algo que uno tiene que permitir que suceda. Entonces hay miradas que están llenas de fuerza, de vida, de luz y que iluminan nuestro camino, ¿no? Yo tal vez esto es lo que yo estoy viviendo más que lo que yo estoy haciendo, que si yo me evalúo en lo que estoy haciendo ahora es un suspenso como siempre, ¿no? Yo de pequeñito era un desastre. En los estudios, en el fútbol no me iba mal, pero en el estudio... Entonces, si uno se evalúa a sí mismo, casi siempre uno se queda muy decepcionado. Pero cuando te dejas hacer, cuando no es tanto lo que tú logras, y es verdad que quieres ponerte manos a la obra, pero cuando te dejas hacer y te recolocas en la dirección adecuada, que esto es dejarse llevar por el Espíritu de Dios. ¿Qué significa eso para los apóstoles, los discípulos, que eran gente miedosa, pobre, que se preocupaba de quién era el más importante? ¿Y qué pasa? ¿Por qué, siendo del mismo barro que eran antes de Pentecostés, por qué de repente el Espíritu les recoloca? Y lo que recoloca es la misma vasija, que es la vasija que eran, es que no dejan de ser lo que eran, que nosotros a veces le pedimos al Señor que nos cambie la vasija de barro por una de porcelana china, o qué sé yo, lo que le pedimos al Señor, o qué esperamos de Él. Entonces, nosotros queremos hoy como dejar que una mirada, esto sobre todo voy a pedir, voy a invitaros a vivir hoy, aunque vamos a hablar del trabajo, de un trabajo humilde que se hace en oscuro, en escondido, el trabajo ordinario. Lo más extraordinario para los místicos es lo ordinario. Lo más extraordinario es lo que se hace cotidianamente con amor. Y no es más importante una realidad que es súper brillante a los ojos de los demás, un concierto que uno diera en medio de un sitio lleno de gente, donde la gente te puede, ¿verdad?, aclamar, que un huevo frito hecho por la noche por tu madre cuando se le cae el cansancio, ¿verdad?, se le cae, pues, que... O un gol marcado por la escuadra en una falta en la final de una Champions League, o un perdón o un gesto hacia alguien que no te cae bien y sales de ti mismo y tienes un gesto con una persona. Eso sí que es un gol por toda la escuadra, ¿no? ¿De qué va esto? Del trabajo en nuestra vida. ¿De qué nos habla José? Esto es lo que nosotros quisiéramos como recolocar en nosotros, ¿verdad? Y entonces vamos a intentar dejar que la mirada una mirada que está dentro de nosotros no solo es la mirada que nos prestan ellos. Impresionante cómo los niños cantan a la esperanza y dicen, baten nuestras palmas. Y son niños de todas las... están mezclados todos, todos los niños, ¿no? Parece que todavía no están maliciados por esta enfermedad nuestra de nuestra tierra que nos empeñamos en infundir, que tiene que ver con la rivalidad, con la competencia, con la afirmación de lo propio en contra de lo extraño, de lo otro, sin saber que cuando desprecias lo otro, sea cual sea, te desprecias y te destruyes a ti mismo, ¿no? Esta es la gran ceguera de nuestro tiempo, pensar que cuando afirmas lo tuyo en contra de alguien, te estás destruyendo a ti mismo. Entonces, nosotros queremos no solo hoy como acoger una mirada que parece que nos despierta, que pinta un poco de colores más este gris de nuestra mirada a veces tan arrastrada, tan autodespreciativa, y necesitamos una mirada como, ¿verdad?, que sonría. Esto, cuando vemos al Señor, sin poner ningún ejemplo, ¿no?, al Señor huraño, amargado, cara de úlcera de estómago, yo que sé, como el protagonista de Canción de Navidad, ¿verdad?, aquel señor, cuando describe Charles Dickens la figura de aquel personaje de Canción de Navidad, dice que donde entraba congelaba todo, ¿verdad?, él con su presencia, ¿no?, como que todo se congelaba aunque hubiera calefacción, ¿no?, como que su presencia. Pero cuando a alguien así le nace un nieto o un niño, no sé, también hay gente que... Pero cuando aparece la figura de un niño que te desarma, que, ¿verdad?, yo me acuerdo de mi padre, las tonterías que le hacía a la primera nieta que nació, y nos quedamos sorprendidos porque descubrimos cosas que no habíamos visto en mi padre, ¿no?, que estaban ahí, ¿verdad? Pero bueno, estamos invitados a descubrir algo que está en nosotros, no solo que viene de fuera, que esto es lo que hacía Jesús en el Evangelio, descubre, despierta, saca a luz algo que está dentro de las personas. Cuando cura al paralítico, al ciego, a la mujer que es sorprendida en adulterio, cuando va curando, lo que hace Jesús no es que ponga un manto suyo sobre la persona y cubre como disimulando lo que avergüenza. No, lo que hace Jesús, la curación, es que Jesús hace descubrir a la gente que lo llevan dentro, que esa belleza está dentro de ellos, que no es prestada, que no es él por estar al lado el que se la infunde como por una especie de gesto mágico, ¿verdad? Como que de repente te ha curado y te ha quitado la cojera, ¿no? El milagro más grande de Jesús es que hace descubrir a las personas que esa mirada y esa inocencia está dentro, aunque esté muy sepultada o tú hayas dejado de creer en ella. Lo que hace Jesús es devolver a casa a las personas. Les devuelve a casa, les hace sentir, ¿no? ¿Quiero seguirte? No. Vete a tu casa y predica allí, ¿verdad? Predica en tu casa, es una manera de invitar. Bien, entonces estamos como hoy también con todo esto que se nos está removiendo en un día. Ayer fue el primer día, solo llevamos un día y un poquito, ¿no? Aunque es muy denso cuando uno se junta a hacer silencio, y pues seguramente hay mucha tormenta, muchas ideas, muchas cosas que nos inquietan, nos es muy difícil soltar y dejar y no querer enseguida lograr. Hoy vamos a plantear algunas cositas sobre el trabajo, pero antes os voy a remover del sitio. Vamos a hacer algo, porque esto del trabajo tiene su trabajo, ¿no? Esto del trabajo de José tiene su pequeñito trabajo. Entonces, resulta que detrás de Nuria tenéis materiales de construcción. Tenéis una serie de materiales de construcción y cada uno tiene que elegir uno. Hay tierra, piedras, ladrillos, tejas de varias clases, hay suelo y los hay de distintos tamaños, ¿no? Entonces hay piedras. Cada uno elige elige, según llegáis, elegís cuál es el material que queréis para construir, porque aquí estamos para dejarnos construir y construir, ¿no? Hemos visto ruinas, ¿no? Nosotros tenemos también la tentación de pensar que todo está ruinoso, pero hay que construir. Y hay que construir reciclando, ¿verdad? Reciclando, ¿vale? Material de construcción, cada uno se va levantando y nos volvemos al sitio con una pieza. Aquí delante. Aquí está la fábrica. Aquí delante hay que venir con el carretillo. Bien, entonces hemos recogido cada uno su material, algo que la teja, el ladrillo, que tiene, todo tiene su explicación, cada material. Pero hay sorpresa. Y quien ha elegido, habéis elegido voluntariamente. La tierra es de Belén, es de Tierra Santa. Y las piedras, no vale levantarse ahora. No, si lo digo antes, no tiene gracia. No, cada uno elige libremente. Y todos son materiales de Tierra Santa. Me refiero que los ladrillos son también de Tierra Santa, la Tierra Santa de esta tierra nuestra. Pero la tierra es de Belén. La tierra es de Belén y las piedrecitas son de la capilla del Monte Carmelo. Las piedrecitas son del Monte Carmelo, de la capilla original del siglo XII. Ahí veo a alguien que se está aprovechando de su cercanía. No vale hacer trampas. Bien, entonces, hoy estamos invitados a construir. Se os ha dado algo que es muy, muy de la tierra, o muy de barro, muy quebradizo, muy que es nada, aparentemente. Y sin embargo, de lo que estamos hablando todo el tiempo es de esto. De cómo permitirle a Dios que en nuestra nada, hay un personajillo muy simpático, muy curioso, que es María de Jesús crucificado, una carmelita de Belén que se llamaba, ella se decía que era la pequeña nada. Y decía que Dios hace milagros cuando una persona es humilde. Cuando una persona realmente es humilde, hace milagros. Se lo dijo una vez el Señor. Si encontrara a la gente, a una persona humilde que me dejara obrar en él, pues yo haría milagros. Bien, entramos con el material que tenemos y el material representa lo que sois, representa vuestra verdad. Representa acoger lo que Dios ha regalado a vuestra vida. Cada uno de vosotros y yo tenemos un don. Un don. Ese don a veces enturbiado por la negatividad que te han como insuflado. Desde pequeñitos hemos admitido mensajes negativos. No vales, no puedes, eres un desastre y nunca llegarás a nada. Y hemos creído ese mensaje. Pero junto a ese mensaje hay muchos más mensajes que nos han dicho: eres alguien valioso para mí. Tu vida es digna de ser amada. Tú eres una persona que, siendo quien eres, sin ser otro, sin ponerte de puntillas, sin parecerte a nadie, ya es hermoso que existas. Y este mensaje lo hemos recibido infinitas veces más que los otros. Pero hay algo en nosotros como que nos hace quedarnos amarrados, dice el hermano Roger de Tessé, como la mano a un arbusto de espinas. Parece como que hubiera en nosotros una inclinación a aferrarnos a una negatividad. Nos es difícil rendirnos a aquello que decimos que es la esencia y el corazón de nuestra vida y de un ser humano, que es un te quiero. Nos es tan difícil que la vida pise y se asiente en su raíz, y su raíz es un te quiero. Y te quiero incondicionalmente, qué difícil nos es. Esta es nuestra enfermedad. Esto es lo más duro del ser humano, que discurre en los días de su vida hasta el último, antes de morir, sin acabar de creer que su vida sea digna de ser querida. Lo que Jesús experimentaba cuando iba a orar en el monte, cuando en alguna ocasión escuchamos que se oye una voz que decía: tú eres mi hijo amado, mi predilecto. Lo que Jesús escucha en el monte, en el bautismo, cuando se oye una palabra de que interpreta lo que Jesús está recibiendo en su oración, esa palabra es esta: tú eres mi hijo amado, mi predilecto. Este es el corazón de la oración, y el corazón de la oración es el corazón de la vida, es el corazón de aquello en lo que uno tiene que caer. Tu barro, el material con el que se construye tu vida, siempre será barro, siempre será pobreza. Hay veces en la vida en las que uno anda más a caballo, ¿verdad?, como un caballero andante, y se siente uno como que, ¿verdad?, como que estuviera como por encima. Sus cualidades, sus capacidades, has adquirido habilidades y te hacen creer que tú puedes. Y sin embargo, si Dios te revelara la fragilidad de tu barro, te darías cuenta de lo pobre, lo vulnerable, lo falible que eres, hasta límites que no sospechas. Y te nacería suplicarle a Dios, ¿verdad?, en cada momento: Señor, sosténme. Cuando el cura de Ars, que era un hombre tan bueno, tan puro, tan despojado de sí mismo, le pidió al Señor que le mostrara su verdad interior, le tuvo que decir al Señor que lo dejara, que ya no más, que ya no podía, como porque le mostró su verdadera pobreza, su... Y el cura de Ars le dijo: ya, es suficiente con lo que he visto. Nosotros, en momentos de debilidad, de pobreza, lo que sentimos es que la casa se nos cae, que los materiales, que cuando bajas a los cimientos dices: esto, ¿cómo se sostiene en pie? Y cuando en esos momentos en los que entras en tu propia realidad más íntima, si no fuera por la confianza, tú mismo te desmoronarías. Pero la vida no se sostiene porque nosotros seamos seguros. La vida se sostiene porque hay una confianza y porque el Señor sostiene. Y aquí empiezas a descubrir otra clase de alegría, otra clase de forma de situarte. Y te das cuenta de que tu casa se sostiene porque Él la sostiene. Y te dejas, y dejas de empeñarte en buscar materiales que sean más sólidos. Y aceptas que esta es mi condición, como la santa pobrecita que nosotros vemos, la gran santa de Ávila, la gran santa de Ávila, y tú entras en su sentir y la santa pobrecita le dice al Señor: pero ¿habéis escuchado un texto de vida donde la santa le dice: por favor, ¿me vas a tener así siempre, en esta inquietud? No me extraña que tengas tan pocos amigos. Dice la santa que no le importaba plantificarle al Señor lo que sentía, pero la santa vive en medio de la oscuridad, de la noche, de la incertidumbre, de la contradicción, toda la vida de la santa, enfermedad. Vamos a ver, cuando os he dicho que la plenitud que yo he encontrado en África ha sido la plenitud de quien vive el presente hecho de tierra, de barro y de pobreza, es la plenitud de personas. Estos son los santos que experimentan mucho más que nosotros su fracaso y su sensación de ser miserables. Es que mucho más que nosotros. No podemos sospechar cómo los santos están tocando su propia vulnerabilidad, porque la luz de Dios lo que hace es que te revela hasta qué punto tú necesitas ser sostenido. Y por eso son humildes, por eso son humildes, que de aquí nace la verdadera humildad. La gente que es prepotente, la gente que va por la vida de sabidilla o que van enseñando a todo el mundo y parece que no necesitan aprender de nadie, en el fondo lo que revelan es mucha ceguera. Que esto es lo que dice Jesús a los fariseos. Porque la verdadera sabiduría conecta con una necesidad totalmente por hacer abierta. Y estos son los sabios y estos son los santos. Y por eso cuando una persona hace verdadera experiencia de Dios, esto dice la santa, que es la prueba de que una persona está experimentando a Dios de verdad, es que le nace humildad. Mira, a ver, el termómetro de la verdadera experiencia es la humildad. Ponle el termómetro a cualquiera, a un fundador, a un presidente, a un provincial. Pones el termómetro de la humildad. Mira a ver lo que marca. Y luego le dices, los éxtasis que tienes o la Virgen que se te aparece no me convence tanto. O sí, más que la de Fátima. Me convence si realmente lo que se revela en ti es como una humildad. Esto, muy importante. Cuando tocas en el orgullo a una persona, cuando le tocas o le algo en la contradicción, en la crítica, descubres si la persona está sentada sobre una tierra, claro, que nos nace el orgullo, el enfado, el sentirnos en un primer momento nace nuestra naturaleza. Pero ¿qué pasa después, no? ¿Cómo reconduces eso? Ahí es donde está la grandeza del ser humano. Pero no te reproches que tu barro lo primero que haga sea la queja. Claro. Le pedimos a José que nos ayude a construir desde aquí con los materiales que él tenía. Y José es un hombre cuyos materiales nosotros hemos divinizado, hemos sublimado, hemos idealizado, ¿verdad? Y decimos San José. Y ya en nuestra mente proyectamos hacia el infinito una perfección falsa. Porque proyectamos en la Virgen, en San José y en los santos lo que nosotros pensamos que nunca alcanzaremos o lo que en nosotros despreciamos. A veces hay una devoción y una manera de vivir la santidad que es una proyección de lo que nosotros no aceptamos de nosotros mismos. Bueno, entonces, porque José nos invita a entrar en lo ordinario, en lo que no tiene brillo y aprender a amar. Aprender a amar. Esta es la tarea. Aprender a amar en el corazón de aquello que constituye el material ordinario de tu vida. Y este es José, el hombre que sin ruidos y sin focos, sin cámaras, se dedica al trabajo paciente de labrar, laborar artesanalmente. Esta es la artesanía. Hay gente que piensa que no sabe hacer nada y te encuentras con personas que cantan tan bien, que hacen cosas. Madre mía, hay gente que pinta, pero ¿cómo se puede pintar así? Por Dios. Hay gente que hace cosas, ¿verdad? Que te quedas. Y esto lo hacen seres humanos. Y yo, que se hace mal un huevo frito, pues entonces dices, qué desastre. Pero hay gente en el mundo que son geniales. Y te pasas la vida enchufando con tu linternita la vida de los demás, diciendo, los demás, porque si la vuelves para ti, te asustas, ¿no? O te desprecias. Esto es también una enfermedad, porque si descubrieras cómo te mira Dios, cómo mira Dios tu vida, que es el único espejo que revela verdad de ti. Cuando la mujer adúltera está en el suelo a punto de ser apedreada y está allí, refleja nuestra propia vida. Hay piedras a punto de ser lanzadas. Pero es que a veces el que tiene la piedra no es el fariseo ni es el otro. Soy yo el que tengo la piedra en mi mano siempre dispuesta a dañarme. Y me es difícil alzar la mirada, soltar la piedra y encontrarme con aquel que dice verdad de mí mismo. El que dice verdad de mí es su mirada, son sus ojos. Aquella mujer, aquella mañana, que estaba a punto de perder la vida, como nosotros estamos tantas veces a punto de perder la vida, por las piedras de los juicios, no de los demás, sino nuestro propio. Sobre todo, que ese es el peor juicio. El de los demás nos daña cuando estás tan volcado hacia él. ¿Qué dirán? Que parece que ahí te va la vida. Y es mentira. No te va la vida nada. Porque el qué dirán toca en la piel, te daña la piel. Pero el qué dices tú de ti te daña el alma. Y la mirada de Jesús lo que hace es que te rescata de ti mismo, desde luego de los demás también. Te hace perdidizo de los demás y te reconstruye desde otro lugar. Pero tenemos que permitir que esa mirada como que sea la que diga verdad de mí, que sea esa mirada. Y esa mirada es la única que descansa, la única que descansa la vida y la que dice verdad de mí. José nos invita a dejarnos reconstruir por una mirada. Sentimos que lo más hermoso de la vida de José no es lo que hizo, que era el mejor carpintero de Nazaret o el mejor albañil. Como hay gente que se empeña y decimos, la Virgen era la mujer más hermosa, más linda, más guapa del universo. Esto como que sublimamos y decimos, bueno, pues sería una mujer que pasaba desapercibida. Pues que sería una mujer, ¿no? Nosotros tendemos a elevar a la... Y entonces pintamos a Jesús con ojos, depende de cómo nos guste, con ojos azules, rubio, o sea, sueco. ¿No? O sea, nada que ver con un judío, un sueco. Y yo qué sé, si te gusta moreno y con ojos marrones, pues Jesús era moreno y con ojos marrones, ¿no? Y la barbita estaba arreglada con una gilete especial. Claro, nosotros pintamos la realidad como la deseamos, como la amamos. La realidad no es eso, no es eso. La realidad es aquello que se te da y que es mucho más hermoso. Es que esto es lo bonito, que es mucho más bello de lo que tú pintarías. Porque tiene una belleza que tienes que descubrir. Y la belleza no está en lo inmediato, sino en lo que interiormente descubres. Como descubres que hay una belleza escondida que uno tiene que descubrir y tiene que dejarse reconstruir a partir de esa belleza. San José es el hombre de lo ordinario, del trabajo, no es un personaje importante. ¿Qué título tiene San José? ¿Quién es San José en aquella ciudad de pocos habitantes? ¿Que era el alcalde? Hombre, al menos es el alcalde. Había 5 habitantes, pero es el alcalde. Oiga, no, es que da lo mismo, es que es una tontería. Es que José, la grandeza de José, la nobleza, está en que es un hombre que ama lo que hace, que ama su trabajo y va a cuidar la vida, ¿verdad? Y esa es su grandeza, su nobleza, su mejor título, ni conde ni marqués, ¿no? Yo tengo un hermano, el que menos ha estudiado, que dice que la ha estudiado en la Universidad de Camford, dice, o de Cambridge, o Oxford, dice de Camford, que es el limpiar los zapatos, ¿no? Y es el más, es muy simpático, ¿no? Jorge. Y entonces hay gente que ha estudiado en la universidad de la vida y decimos, y se pasan, hay gente que piensa que otros que tienen títulos, estudios o que son consagrados, ¿verdad? Tenemos una mentalidad como tan lejana de lo que es la verdadera sabiduría. Para nosotros los mejores maestros son artesanos de lo ordinario y personas que no saben lo que encierra su sabiduría. ¿Cuántos máster, cuánta grandeza encierra la entrega de la vida así, sin esperar nada a cambio? En el budismo zen, es muy interesante que la cima de la mística es un hombre que vende frutas en el mercado, ¿no? es que uno piensa, ¿no?, que estos místicos budistas o sufíes o judíos, es muy interesante leer algo de la mística de las grandes religiones, porque hay una proximidad muy, muy bonita entre ellos, que hay una simplicidad, hay una capacidad de nombrar con palabras simples lo que es la cima de la espiritualidad, que al final toda la espiritualidad es el regreso a una simplicidad del corazón. Son capaces de abrazarse, de rezar juntos, porque no son liturgistas. Iba a decir que no eran canonistas, pero no lo digo. Como decía un compañero mío, que el canon encierra mucha espiritualidad, ¿verdad? Encierra mucha verdad, ¿no? Decía, ¿no? Esto vale así como para disculpar. Entonces, hay un hombre que después de haber vivido el vacío, la búsqueda, de haber vivido todo el itinerario espiritual de la persona que se pasa la vida buscando y que ha soltado ya el buey sería como aquello que es tu perfección. Ah, ya soy perfecto. He superado con mi voluntad, he superado, ¿verdad? Soy un hombre mortificado, soy obediente y ya. Como que ese hombre ha soltado todo, ha soltado también su perfección y vende frutas con el pecho descubierto, dice, con los pies cubiertos de polvo, frutas a la entrada de un mercado y sonríe y hace el milagro de que las cosas germinen sin que nadie se dé cuenta. Esta es la cima de la perfección, pero es que esta es la cima de la perfección de los místicos cristianos. Es que el trabajo de los místicos cristianos, lo que consideran al final esencial, dice la santa, es el amor hacia el otro que tienes al lado, es la caridad, dice Juan de la Cruz, es el amor sin querer que nadie se entere. A la tarde te examinarán en el amor. Aprende a amar como Dios quiere ser amado y deja tu condición, tus condiciones, tu manipulación. Pero a la tarde te van a preguntar solo si has amado. ¿Cómo es la calidad de tu amor? En medio de una historia que a ti te parece tan llena de suspensos, y como si te dijeran, olvídate de tus suspensos, de tus grietas y de lo que no tienes colocado. Se reía mucho la gente porque dije que al final del Adviento, una felicitación que envié, dije, al final del Adviento, cuando José llega al pesebre, cuando llega al portal, pues es que no le dio tiempo a quitar las telarañas, no le dio tiempo a arreglar aquello. Hombre, era carpintero, podría haber hecho unos arreglillos, haber hecho una cuna al niño, nada, no le dio tiempo. Esto que para nuestra mentalidad es que uno quiere tener todo preparadito, y la cuna y el traje de la abuela y yo qué sé, y los pañales para 2 semanas o 3, y resulta que no estás preparado, que la vida te acontece sin estar preparado tú. Pero la vida se te pone entre las manos, la vida se te regala y te dice, ahí tienes al niño, es tuyo. Oiga, ¿qué? A ver, manual de instrucciones. ¿Me puede decir como no, perdona, acógelo, quiérelo? Vale, muy bien, lo voy a querer. 5 besos por segundo. Pero, por favor, dígame, no, quiérelo. Y quiérelo significa que vas a hacer aquello que con tu luz, y tu luz es muy pequeñita, perdona, que es que quieres acertar continuamente y te cargas la instrucción primera. La primera instrucción es quiérelo. Es que soy muy torpe. Quiérelo. Con tu torpeza. Si es que no lo puedes querer sin tu torpeza, porque lo vas a querer con tu verdad. Por eso yo titulé un libro dedicado a mi madre, que era Amar no es acertar. Pensando esto, que la vida se nos agota queriendo acertar. ¡Qué agotamiento! ¡Qué cansancio! ¿No? Y te dice el Señor, quiéreme no seas perfecto, quiéreme, ¿no? Oiga, que la Biblia dice que hay que ser perfectos, como sí, pero lo hemos entendido de manera que nos hemos roto y también le hemos roto al Señor su plan con nuestra perfección. Estamos estropeando el plan a Dios, porque ser perfecto significa que tú quieres asegurarte y quieres presentarte bien delante de él, y es lo que quieres, que le quieras y que te dejes querer. Y Dios es especialista en amar lo que está roto y besar la herida de la propia fragilidad. Pero nos es tan difícil creer esto, nos es tan difícil dejarnos querer ahí sin esperar a mañana haberse luchado y arreglado y haberse confesado. Pues es muy difícil el aceptar que Dios se acerque así. José trabaja la vida con lo ordinario, amando sin esperar a mañana, y va a coger y amasar con ese barro la obra que Dios le pide que haga. Nosotros queremos como repensar la santidad que nos rompe. Nos hemos imaginado una santidad que al final es como muy herida, muy enferma, una santidad que es como un idealismo que nos impide. Menos mal que Santa Teresita, que los santos lo que hacen es cargarse la idea de santidad que hay antes de ellos. Y el santo que lo es porque reinventa el camino y acepta ser protagonista de su historia. Bueno, pues esto quería deciros. Ponemos ante el Señor nuestro deseo con José de reconstruir. Dice Juan de la Cruz que ten cuidado con pasarte la vida guardando el ganado. Guardar el ganado significa una responsabilidad mal vivida. Ya no guardo ganado, ni ya tengo otro oficio, que ya solo en amar es mi ejercicio. Juan de la Cruz dice que hay personas que se pasan la vida custodiando su ganado. Entonces, como decía el curilla anciano de Notre Dame de París, en la novela aquella que también cité, a los antiguos conocéis, de El Papa Desaparecido, ¿no? La novela del Papa Jacinto. Ya sabéis que el Papa Jacinto era un papa que le nombran y se escapa del Vaticano porque quiere conocer el mundo, porque está demasiado ya enfrascado en la curia y se hace taxista en París. Bueno, es una novela, es una ficción muy simpática, muy bonita, porque lo que dice el contenido de la novela es realmente, es de una finura, es Gerard Bessier, un cura francés de una sensibilidad. Decía Dolores Alexandre, de los autores cristianos, de los autores espirituales que conozco, pocos con la frescura de Gerard Bessier. Yo escribí un artículo donde le citaba tres veces y el director de Sígueme le mandó el artículo a él y él me escribió y me dijo, y yo me quedé así como muy agradecido de sus palabras, porque me encanta. Yo creo que murió ya hace tiempo. El Papa se escapa y está en París y va a misa a Notre Dame. Era Navidad. Entra en Notre Dame el Papa y ve que un cura anciano enciende una lamparita, enchufa allí para empezar a predicar, y empieza a predicar. La homilía es, bueno, preciosa. Una homilía, qué bonita. Dice, vigilamos en nombre de la ley, pero se vela en nombre de la ternura. Dios viene a nosotros con pasos grandes y presurosos, ¿verdad? Para habitar nuestra propia pobreza. No hay ninguna aflicción, ni abyección, ni pecado que Él no quiera violentamente, ¿verdad? Porque se enfrenta con nosotros, violentamente derribar para que nos dejemos amar. Bueno, la homilía es, sí, imagino que el libro se nos encontrará por ahí fácilmente, ¿no? Pero entonces, nosotros como que acogemos esa intuición del deseo que él tiene de utilizar y reciclar. Es como necesitamos vivir un reciclaje, una reconciliación. Necesitamos reciclar todo lo que nos parece un estorbo para convertirlo en mediación de algo que es construcción. Esto es lo que hacen los santos. Los santos no son personas perfectas, perdonadme, pero no. Esto no es verdad. Los santos están llenos de manías. Madre mía, vivir con algunos santos debía ser como bastante chungo. Los santos que son personas que son geniales en muchas cosas, pues también tenían sus manías. Dice Santa Teresita que si viviéramos con la Virgen María nos molestaría el vestido que se había puesto aquel día, ¿no? Dice así en uno de los dichos recogidos, no escrito por ella, ¿no? Como que viene a decir esto, que ¿y por qué se pondrá este vestido hoy? Si es viernes, yo qué sé. Pues porque nos molestaría, porque idealizamos lo que no vemos, pero lo que vemos y tocamos es así, necesita ser amado por lo que es. Entonces, nosotros queremos pedirle a San José hoy, esto os invito a vivir, pedirle a San José que nos devuelva a la grandeza de lo ordinario, de lo cotidiano, de lo que no tiene brillo, sin escaparnos, sin ir. Hay tanta grandeza en lo ordinario que tienes entre manos, estás esperando que te venga la luz de no sé dónde, y la luz siempre, siempre, siempre está en tu casa y está en una vasija de barro muy quebradiza, que tienes la tentación de no amar y se encierra ahí. Tus amores, aquellos que buscaba Juan de la Cruz, se encierran ahí. Bien, en esta habitación del trabajo le pedimos a Juan de la Cruz y le pedimos a San José que nos enseñe a trabajar desde lo ordinario, en lo que estamos, con mucho deseo de reconstruir esta historia. Nos puedes encontrar en Susurro de Dios.